Sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 7 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Esdras, estaremos leyendo el capítulo 7 y 8, el libro de los Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 24, y el libro de Proverbios, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Esdras, capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote, este Esdras, quien era escriba, versado en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado, subió a Babilonia. El rey le concedió todo lo que le pidió, pues la mano de Jehová su Dios estaba con él. En el séptimo año del rey Artajerjes, también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del mes séptimo del año del rey. En el primer día del mes primero, había iniciado el viaje de retorno de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de Dios estaba con él, porque Esdras estaba preparando su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes dio al sacerdote y escriba Esdras, escriba versado en el asunto de los mandamientos de Jehová y en sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios de los cielos, completa paz. Ahora, he ordenado orden de que cualquiera que en mi reino permanezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan, porque eres enviado de parte del rey y de sus siete consejeros para inspeccionar Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros presentarán como ofrenda voluntaria a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y asimismo, llevarás toda la plata y el oro que consiga de toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Por consiguiente, con este dinero comprarás con diligencia toros, carneros, corderos, con su ofrenda vegetales y sus libaciones, y las ofrendas sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, haced lo que tú y tus hermanos creáis conveniente hacer, conforme a la voluntad de vuestro Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás ante Dios de Israel, y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios y que te corresponda dar, dalo de la casa de los tesoros del rey. Yo, el rey Artajerjes, he dado órdenes a todos los tesoreros que están en la región de más allá del río, que todo lo que os pidas al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios de los cielos, se le conceda de inmediato. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que ha sido ordenado por el Dios de los cielos se ha hecho diligentemente para la casa de Dios de los cielos. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Además, os hacemos saber que nadie está autorizado a imponerles tributo, ni impuesto, ni renta a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros o servidores del templo, ni a otro siervo de la casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está en la región de más allá del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y a los que no las conocen, se las enseñaréis. Cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea diligentemente sentenciado a muerte o al destierro o a confiscación de propiedades o a prisión. Bendito sea Jehová Dios de vuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, pues él inclinó hacia mí su favor delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos gobernadores del rey. Así me fortalecí, pues la mano de Jehová mi Dios estaba conmigo, y reuní a los principales de Israel para que partieran conmigo. Esdras, capítulo 8, versículo 1. Estos son los jefes de las casas paternas y del registro de aquellos que vinieron conmigo de Babilonia, cuando reinaba el rey Artajerjes, de los hijos de Fineas, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías, de los hijos de Parós, Zacarías, y con él fueron inscritos 150 hombres, de los hijos de Patag, Moab, Elionabeí, hijo de Seraías, y con él 200 hombres, de los hijos de Satú, Secanías, hijo de Hazael, y con él 300 hombres, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 hombres, de los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres, de los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres, de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Yehiel, y con él 218 hombres, de los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 hombres, de los hijos de Bebaí, Zacarías, hijo de Bebaí, y con él 28 hombres, de los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 hombres, de los hijos de Adonicam, los últimos estos cuyos hombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos de los hijos de Bigvai, Utaí y Sadbud, y con ellos 70 hombres. Los reuní junto al río que pasa por Abá, y acamparon allí 3 días. Busqué entre el pueblo y entre los sacerdotes, pero no hallé a ninguno de los hijos de Leví. Entonces mandé a buscar a Eliezer y a Ariel, a Semaías, a Elnatán, a Natán, a Zacarías y a Mesulam, hombres principales, junto con Jorayib y Elnatán, que eran maestros. Los envié a Ido, jefes en la localización de Casifia, y fue en sus bocas la palabra que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los servidores del templo que estaban en las localidades de Casifia, para que nos trajesen ayudantes para la casa de nuestro Dios. Puesto que la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con nosotros, ellos nos trajeron un hombre entendido de los descendientes de Malchil, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos eran 18 personas. También a Sabaías y con él Jesaías, de los hijos de Merarí, que con sus hermanos y sus hijos eran 20 personas. De los servidores del templo, a quienes David y los magistrados habían puesto para el servicio de los levitas, consiguieron 220 servidores del templo, todos los cuales fueron inscritos por nombre. Entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ahava, a fin de humillarnos en la presencia de nuestro Dios y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Pues tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de soldados y jinetes que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor están sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él nos fue propicio. Luego partí a 12 de los principales sacerdotes, Serabías, a Sabaías, y 10 de los hermanos con ellos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda que es para la casa de nuestro Dios que había ofrecido el rey, sus consejeros, sus magistrados y todos los que se encontraban en Israel. Entregué en sus manos 650 talentos de plata, 100 talentos de plata en utensilios y 100 talentos de oro. Además, había 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy buenos, apreciados como el oro. Entonces les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para Jehová, Dios de vuestros padres. Velad y guardarla hasta que los peséis en Jerusalén, en las cámaras de las casas de Jehová, delante de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel. Así pues, los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido llevados para llevárselos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios, el día 12 del mes primero, partimos del río Ahava para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de los asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí 3 días. Al cuarto día, fueron pesados en la casa de nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y entregados a Meremot, hijo del sacerdote Urías. Con él estaba Eleazar, hijo de Fineas, y con ellos los levitas Josafab, hijo de Jesúa, y Noadís, hijo de Binuí. En aquella ocasión, todo fue contado y pesado, y se registró el peso total. Al llegar del cautiverio, los que habían estado cautivos ofrecieron holocaustos a Dios de Israel: 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos para el sacrificio por el pecado, todo ello como holocausto a Jehová. Luego entregaron los decretos del rey a los satrapas del rey y a los gobernadores de más allá del río, los cuales prestaron apoyo al pueblo y a la casa de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 24. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras, de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atados con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel: «Cíñete y ata tus sandalias». Y así lo hizo. Luego le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien, le parecía que era una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Cuando había salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: «Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado a un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todas las expectaciones del pueblo judío». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Cuando Pedro tocó la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rodé salió para responderle. Con ella reconoció la voz de Pedro. De puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: «¿Estás loca?», pero ella insistía que era así. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mientras tanto, Pedro persistía en tocar, y cuando le abrieron, le vieron y se asombraron. Con la mano, Pedro les hizo señal que guardaran silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego les dijo: «Haced saber a Jacobo y a los hermanos», y saliendo se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un gran alboroto, no pequeño, entre los soldados sobre los que había pasado con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardias, les mandó ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo. Y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedía la paz, porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba. Y el pueblo clamaba diciendo: «Voz de un Dios y no de un hombre». De repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Libro de Proverbios, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído, para que guardes la sana iniciativa y tus labios conserven el conocimiento.